Tic-tac, el reloj sigue corriendo y dale más. Que te me estés escondiendo y yo te estoy buscando y tú me estás huyendo. Y yo tratando de tener tu cuerpo y tic-tac, el reloj sigue corriendo y dale más. Que te me estés escondiendo y yo te estoy buscando y tú me estás huyendo. Y yo tratando de tener tu cuerpo. Avanza nina y menea cachivache. Tú lo meneas y todo el mundo dice diache. Se viste facho, negro azabache. Los sucesores provocan el embache. Avanza nina y menea cachivache. Tú lo meneas y todo el mundo dice diache. Se viste facho, negro azabache. Los sucesores provocan el embache. Ay, déjate llevar de este son. Baila mi canción que está reggaetón. Ay, de ese que te ponen gozadera. Mucha activa era. En la discoteca el botellero, el fumeto y la guilla era. Dale, mueve. A pasear el instinto animal. Mueve ese pum pum pa' atrás, pa' atrás. Ay, dale, ven y pórtate mal. Conmigo lo que quiera que yo me dejo llevar. Saquemos a pasear el instinto animal. Avanza nina y menea el cachivache. Tú lo meneas y todo el mundo dice diache. Se viste facho, negro azabache. Los sucesores provocan el embache. Avanza nina y menea el cachivache. Tú lo meneas y todo el mundo dice diache. Sucesores provocan el embate. Me dio con desnudarte. Cuando yo solo quería tocarte. Tú vales oro, que bien me tocaste. Que duro gritaste. Que rico mamá mamá. Me dio con desnudarte. Cuando yo solo quería tocarte. Tú vales oro, que bien me tocaste. Que duro gritaste. Que rico mamá mamá. La noche sigue corriendo y a la vez sigue pasando el tiempo. Tú pega dándole al movimiento. Sigue corriendo y dale más. Que te me estés escondiendo y yo te estoy buscando y tú me estás huyendo. Y yo tratando de tener tu cuerpo y tic-tac. El reloj sigue corriendo y dale más. Que te me estés escondiendo y yo te estoy buscando y tú me estás huyendo. Y yo tratando de tener tu cuerpo. Avanza nina y menea cachivache. Tú lo meneas y todo el mundo dice diache. Se viste facho, negro azabache. Los sucesores provocan el embache. Avanza nina y menea cachivache. Tú lo meneas y todo el mundo dice diache. Se viste facho, negro azabache. Los sucesores provocan el embache. ¡Ey! Los sucesores siguen quemando la carretera. Y el máximo. Pa' que vean quiénes son los que están comandando la carretera. Son los High Flow, pa' que sepan. High Flow, Víctor la promesa musical. Oye, esto es a fuerza de labia. Esto sabemos nosotros y por eso nos acostamos temprano. ¡Oíste!